Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Soul Sonic se unirá a Fortnite en un videojuego. Nueva canción de los Red Hot Chili Peppers con John Frusciante. Janet Jackson tantea terreno para sacar nueva música. Noel Gallagher tocará en el Glastonbury por primera vez sin Oasis. El Top 10, las 10 canciones más importantes según la revista Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.